Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. Este fin de semana, conmemorando el Día del Trabajador, representantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, seccional Cordillera, integrada por trabajadores de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, El Bolsón y también de la ciudad de Trelew, se movilizaron al Lago Escondido en la provincia de Río Negro. Allí intentaron hacer cumplir un fallo de la justicia que habilita el libre acceso al espejo de agua que ocupa ilegalmente el multimillonario Lewis. Lo que pasó al intentar acceder al lago lo cuenta Juan Grabois, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Y nosotros tuvimos que pasar unas 12 tranqueras para llegar hasta la margen del río Foyel. Cada tranquera era una lucha, con personal de seguridad, con personas que, digamos, subordinadas a Lewis, con el fallo en mano y con las cámaras de televisión y con los abogados y, bueno, y con la presencia masiva de los trabajadores, las pudimos ir sorteando ese obstáculo. O sea que a nosotros no nos frenó ninguna tranquera. Lo que nos frenó fue algo más terrible, que es al llegar al río Foyel, nos percatamos de que habían destruido el vado natural, o sea, habían destruido la posibilidad de transitar por el río con 30 centímetros de agua, que es lo que naturalmente tiene el río, porque lo dragaron, eran las piedras. Entonces es imposible cruzar en vehículo. Pues si vos cruzaste caminando o con una balsa, como sea, del otro lado, cosa que hicimos, aparece la patota, ¿no? Otra de las informaciones es que en el norte de la provincia de Neuquén, en Chosmalar, vecinos autoconvocados en contra de la megaminería le pidieron al gobernador Omar Gutiérrez que se exprese en contra del proyecto de explotación que quiere iniciar la empresa Souder Cooper en el Cerro Caicayén. Fabián Alderete, integrante de FM La Riera, nos contaba el encuentro con el gobernador de esta forma. Bueno, vecinos por la asamblea también, haciendo el planteo directamente con una actitud muy muy soberbia, podríamos decirla, del gobernador. Y al terminar la charla, bueno, yo le pregunté como parte de un medio qué opina sobre la megaminería y su respuesta fue gracias por acercarse. ¿Qué opina? Gracias por acercarse. Esa es su opinión. Gracias por acercarte. Me dice, viste al último, ya como... con un planteo ya medio duro y bueno, gracias al gobernador. Bien. Esa fue su respuesta, su postura en relación a la megaminería, ¿no? Y sí, como ya lo dijo don Alfredo, que nos parió a los gringos, que se nos vienen, que se nos vienen. Reportó para Informativo Farco FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.